hablar es el tema de la vida eterna, o sea, lo que es el cielo. Porque ¿alguna vez alguno escuchó hablar del cielo? ¿En una predicación? Si alguno escuchó, me puede venir a ayudar. Digo, si alguno escuchó, si quiere venir a ayudarme a decir lo que es el cielo, a ver quién sabe. Ah, es muy, muy difícil que se predique. Es una de las cosas que fallan un poquito. No se habla del cielo. Ahora, si no se habla del cielo y es la meta de todos nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos sacrificamos? ¿Por qué hacemos oración? ¿Por qué hacemos penitencia? ¿Por qué recibimos los sacramentos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué bautizamos? Si no, para ir allá. Entonces, si uno no tiene claro el fin, no va a tener claro los medios. No va a tener claro, no va a tener entusiasmo. No va a querer morir por Cristo, porque sí, cielo, pero a ver que le digan un poquito en qué consiste eso, ¿verdad? Que es muy importante. A mí, por lo menos, me ayuda mucho pensar y meditar sobre esto. La Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia, nos dice muchas cosas de esto. Voy a leer nada más una partecita acá. Dice, desde la ascensión, el designio de desde la ascensión del Señor a los cielos, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora, dice el Catecismo. Esto es la Iglesia. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. Sigo leyendo un poquito. Desde la ascensión del Señor, la venida de Cristo en gloria es eminente. Viene pronto. Aun cuando a nosotros nos toca conocer el tiempo, no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Todo Israel tiene que reconocer primero al Mesías antes que venga Jesús, según lo dice San Pablo y según lo dice Cristo en Mateo. Entonces tiene que haber una conversión de los judíos. San Pedro dice a los judíos de Israel después de Pentecostés, arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. ¿Ven? Tiene que haber una conversión del pueblo judío primero. Y San Pablo dice lo mismo. Si su reprobación de los judíos ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión de los judíos, no? Sino una resurrección de entre los muertos. Y también dice que no sucederá esta segunda venida de Jesús hasta que sea conocido el Evangelio en todo el mundo. También otra cosa importante. Y primero tiene que venir el anticristo. Así lo dice la Escritura y lo enseña la Iglesia. Que es ese anticristo, no se sabe si es una persona o si es una institución, si es un movimiento, si es una organización mundial, no se sabe, pero lo que se sabe es que se va a oponer violentamente a Cristo y a la Iglesia y va a querer sentarse en el trono a gobernar la Iglesia. Es una maldad, algo que está escondido, ¿verdad? No se sabe bien, pero es eso, el anticristo. Y dice así también el Catecismo. Esto es Catecismo de la Iglesia Católica, no sé si lo han leído, ¿verdad? Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia. No es una aparición ni nada, ¿eh? Es doctrina de la Iglesia. Antes de que venga Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosas personas, de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad. Va a aparecer el misterio de iniquidad, de horror, de maldad, bajo la forma de una impostura religiosa, alguien que se va a querer hacer pasar por tal, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Van a predicar en contra de la verdad. Cuidado. Cuando te dicen que el aborto no es aborto, cuando te dicen que el divorcio no hay problema, puedes rezar tu vida, que estás de acuerdo en la iglesia en todo menos en esto, en esto, en esto. Cuidado. La fe íntegra debemos tener. Íntegra. Toda la fe católica. La impostura religiosa suprema es la del llamado anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Dos pedacitos más leo. Esta impostura del anticristo, dice la Iglesia, aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, el juicio final de Cristo. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Viene una prueba muy fuerte a la Iglesia. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la prueba está, ¿verdad? Porque uno no sabe si va a venir una más grande todavía, porque siempre va aumentando, día a día es peor, ¿verdad? Porque ahora están haciendo marchas, porque ya la homosexualidad, ya reclamaron sus derechos, se lo han dado leyes donde le permiten adoptar incluso a hombres o mujeres con mujeres, adoptan y lo que sea, ustedes saben todo esto, ¿verdad? Pero ahora hay carteles de manifestaciones donde habla de tenemos derecho a la pedofilia, derecho a la pedofilia, tenemos derecho a hacer lo que queremos, es otra opción sexual de entre las 500.499 opciones, una más, porque ya está con animales, después qué tipo de animal, todo, es una bestialidad lo que vivimos, eso es una apostasía. Porque esa gente sí conoce quién es Cristo, no pueden no conocer quién es. Que lo acepten es otra cosa o no, pero sí lo conoce, ¿no? Y vendrá Cristo, ¿a qué va a venir? A juzgar a vivos y muertos. Cuanto hicieres a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Va a venir a juzgar, dice el Catecismo. Cristo es el Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Él, Cristo, adquirió este derecho en la cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo, Cristo, no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por la que cada uno se juzga a sí mismo. Quien acepta la gracia de Dios, al cielo. Quien no la acepta, no. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente si rechaza al espíritu del amor. Y habla del cielo, y con esto termino, cinco párrafos. Los que mueren en la Iglesia y en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, porque lo verán tal cual es a Dios. Hay personas que lo van a ver y otras personas que no lo van a ver nunca. Y esto es doloroso, ya van a ver qué dolor produce saber que eternamente, sin fin, uno están llamados a no verle. No porque no puedan no ver, no quieren. No quieren, porque está la libertad del hombre. Dios ofrece la vida eterna, ofrece el amor. El amor nos impone. Cristo no te puede agarrar de la oreja y decir, ámale, ámame. Eso no existe, por eso los papás no deben agarrar de la oreja al hijo. Ve a misa, ve a amar a Jesús. No. Si no hay libertad no se puede amar, Dios mío. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces Dios tampoco, con todo su poder infinito, No puede hacer que un pecador le empiece a amar si el pecador no quiere. Si no quiere, no. Por eso Judas se condenó. ¿Ustedes creen que Jesús no lo amaba? Hasta le dijo, hasta el último momento, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, permanentemente le decía cosas a Judas para que se convierta. Y no. Y se condenó, se ahorcó. Quedó sin ver a Dios cara a cara por toda la eternidad. No lo verá jamás, no va a saber jamás, nunca, nunca, sin tiempo y sin punto final. Porque no, la eternidad es, no tiene terminación. Eso es un presente continuo. No lo verá y no sabrá lo que es. Nunca, jamás podrá saberlo. Nosotros tenemos experiencia de lo que es el tiempo, que todo pasa. Hoy me duele la muela, pero tengo esperanza de que dentro de 2 días ya no. ¿Verdad? Porque el tiempo pasa, pero la eternidad del tiempo no pasa. Es un eterno presente en el amor de Dios o fuera del amor, que sería el odio, ¿verdad? Y la auto, el auto, porque en el infierno hay un odio hacia sí mismo, ¿verdad? Es un repliegue por un lado y un odio hacia sí mismo. Eso se llama rechinar los dientes, que dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Que el que se remuerde internamente toda la eternidad sin fin. Cuando yo digo toda la eternidad, no quiere decir que es algo que tenga límites. Por eso mejor no decir toda la eternidad, sino la eternidad. Bien, sigue diciendo el Catecismo, definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos, los que están en gracia, y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar, sino hay que pasar por el purgatorio, en el que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados, una vez que pasen por el purgatorio, si tienen que purificar, después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos, antes de que venga la resurrección de los cuerpos, y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva, cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Es maravilloso esto, ya esto lo voy a explicar un poquito. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de una gran dicha. Pues la vida es estar con Cristo, donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino. Si alguno me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Debo irme, dice Jesús, porque debo preparar un lugar. Si eso no fuera así, no se los hubiera dicho. Voy a preparar un lugar. Dice el Catecismo, la Biblia, es decir, la Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Va a haber una transformación del mundo que conocemos. Cuando venga Cristo, la segunda venida, no vamos a tener este mundo así como ustedes lo ven. Porque este mundo hay consecuencias del pecado original, las tormentas, los terremotos, las tempestades, las enfermedades, muchas cosas que hay como consecuencia del pecado original, ¿verdad? Porque hay una agresión de la naturaleza hacia el hombre, ya que Dios creó al hombre para que lo dominara, pero cuando peca se le viene encima todo lo que dominaba. Por eso un león se lo come al hombre, ¿eh? Y una víbora le pica. Y el hombre peca y se levanta y tiene inclinación siempre al pecado, porque hay algo que falla dentro del hombre, es una tendencia al mal. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Obvio que hay una ley interna, algo en mi naturaleza, que si yo no hago nada tiendo al pecado. Para ser bueno tengo que forzarme, para ser malo no debo hacer nada. Y sale solito. Pero de verdad, ¿eh? Por eso cuesta ser bueno. ¿A quién no le gustaría quedarse acostado todo el tiempo en la cama? Y que le den de comer, y, ¿ok? Eso no hacer nada. Se estropean, se destruye el ser humano cuando no hace algo. si quieres estudiar y tener una buena carrera y ser una persona que haga bien en la vida y gane su dinero para mantener su familia, tienes que trabajar, estudiar, tienes que estudiar, te tienes que levantar todos los días, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una ley ahí que me lleva a quedarte dormido. Te suena el despertador o si no te levantas enseguida, te quedas. Ya te quedaste y pierdes el trabajo y todo. Entonces vemos que el hombre necesita un esfuerzo y la naturaleza también lo agrede y el hombre tiene que defenderse contra ella. Pero así no fue al principio. Entonces va a haber una restauración de todas las cosas, una armonía entre el hombre y la creación. Y el hombre va a dominar todo lo que es la creación material. Cuando digo todo, incluye todas las galaxias y todo lo que pueda haber más allá, que el hombre jamás lo va a llegar a ver desde este planeta, porque no tiene casi límites todo lo creado, ¿verdad? Bien, primero, nos vamos a morir. ¿Le estoy diciendo alguna novedad? Okay. Yo podría hasta jurar que los que están aquí, yo me animaría a jurar que dentro, por las dudas voy a meter 150 años, no va a haber nadie de los que están acá. Digo 150 por si alguno vive 149, ¿verdad? Pero si yo soy capaz de jurarlo y cada uno de ustedes es capaz de jurar que se va a morir, ¿por qué no ajustar nuestra vida de tal manera que podamos morir bien? Porque la vida es una preparación para la muerte, para ese momento tan importante donde se juega la eternidad y la eternidad no tiene límites. Eternidad, nosotros no tenemos esa idea porque estamos en el tiempo, estamos en el tiempo. Hay dos tipos de movimientos. Este movimiento que yo hago de trasladarme se llama movimiento local, ¿verdad? Uno va de un lugar al otro, movimiento local. Pero yo tengo otro movimiento. Miren, ¿me estoy moviendo? Sí. Porque si yo me quedo así, ustedes vienen dentro de 40 años a mirarme, yo ya estoy. Aunque esté parado en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay un movimiento continuo de desgaste, de envejecimiento, todas las cosas, este libro, cualquier cosa, la flor, esto, lo que quieran, no sé, 100 años, ustedes vienen y miren, vienen acá dentro de 100 años, esta capilla va a estar toda, si no le da mantenimiento, se nota el paso del tiempo, se envejece todo, todo, todo se envejece. A mí me da risa las películas científicas o cientificistas, donde dicen que vamos a retroceder en el tiempo. Es imposible retroceder en el tiempo, por favor. ¿Qué es el tiempo? Es la medida del movimiento. El tiempo no existe. Es como, bueno, a ver, es como decirles, a ver, dame 5 centímetros. Pásame 5 centímetros. No existe 5 centímetros. Hay algo que tenga 5 centímetros, pero 5 centímetros no existe porque es una medida de longitud abstracta. Yo puedo darte algo que tenga 5 centímetros, pero darte los 5 centímetros no puedo. ¿Me entienden? Entonces, el tiempo no existe, es un ente de razón. Acá está. ¿Pero qué es el tiempo? Es medida de un movimiento. Entonces, desde que aparece el sol hasta que vuelve a aparecer, le llamo día. Miren el movimiento de la Tierra. ¿Eh? Yo veo que, vamos a llamarle un día. Así se puso de acuerdo el hombre. Vamos a dividir todo esto, a ver, en 24 partes. Vamos a llamarle horas. Entonces, ¿pero qué se está midiendo? El movimiento de la Tierra se está midiendo. Y cuando yo digo primavera, verano, otoño, ¿qué estoy midiendo también? Los movimientos que hace la Tierra, donde van cambiando las estaciones, ¿verdad? Eso es el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a retroceder el tiempo? Es ridículo, es contradictorio. No se dan cuenta, ¿verdad? Porque no conocen demasiada filosofía. Lo que tú puedes decir es si puedes moverte para atrás en lugar para adelante. Eso sería otra cosa. Porque si tú te puedes detener y no hay movimiento intrínseco, estás en la eternidad. No pasa el tiempo. ¿Y qué es la eternidad? No está ese desgaste de envejecimiento interno, no está. No hay movimiento intrínseco en la eternidad. Por tanto, uno está y no se desgasta. Nunca, jamás, no existe ese movimiento, ¿entienden? Entonces, si quieren hacer una película de ciencia ficción, lo que más convendría es decir, retroceder en el movimiento o moverse para atrás, pero te vas a volver niño, ¿verdad? No existe eso. Digo, porque a veces con carácter de ciencia ponen cosas que son ridículas. Y si uno no se da cuenta... Bien, ¿cómo definimos la eternidad? Es la posesión total, simultánea, perfecta, de una vida interminable, que no se termina. Vamos a morir, ¿y qué pasa cuando morimos? ¿Qué es la muerte? La separación del alma y del cuerpo. Se separa. Ese movimiento de separación no duele. Duele lo previo, la agonía, una enfermedad, lo que sea. Pero en el momento que sale, que no debe doler, porque ya no hay contacto. Porque ya no percibe nada. Porque el cuerpo tiene vida debido al alma que está informando eso. Pero cuando se retira, esto... no hay nada. Ahora, otra cosa para los médicos y los científicos. Si una persona que tenemos alma, es no solamente es lógico y de sentido común. Si yo puedo realizar un pensamiento, pum, pienso, y la idea esa, la idea no se pudre, el pensamiento no se pudre, o sí se pudre. Entonces, si yo realizo actos espirituales, es porque tengo un principio capaz de hacerlo, porque nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo puedo realizar un pensamiento, tengo algo que es el principio de una acción espiritual. El amor tampoco se pudre, porque es otro principio espiritual, el amor. ¿Bien? Entonces, si yo realizo actos de amor espirituales, es porque tengo un principio espiritual, porque nadie da lo que no tiene. ¿Alguien de ustedes me puede dar ahora 4 millones de dólares en este momento? A lo mejor alguno lo tenga, yo no sé, pero nadie me puede dar lo que no tiene. Entonces, yo no puedo realizarlo. ¿Una piedra puede pensar? Porque no tiene ese principio espiritual. Obvio. ¿Un perro puede pensar? No. Tiene instintos, tiene sentidos internos, sentidos externos, y se maneja por instintos, ¿verdad? Entonces, no puede pensar, porque si pudiera pensar y me muerde, se le puede poner preso. Claro, ¿ok? Porque si piensa, es libre y tiene una voluntad. No, eso lo reconocen todos, que no piensa ni ama espiritualmente, solo quiere cosas. Bien, entonces, se separa el alma, decíamos, y yo quería poner este ejemplo, un hombre, ¡pum!, se cae muerto aquí, supongamos, un infarto, ¡pum!, se desgarró el corazón, cayó ahí. Viene el médico, dice, está muerto. Y yo le digo, no se preocupe, doctor. ¿Qué pasó? Se reventó el corazón. Ah, pero le ponemos otro. Y si ese es el problema, le cambiamos. Si el hombre no tiene espíritu, si no tiene alma y es solo cuerpo, le saco el corazón, le pongo otro y tiene que funcionar. ¿Qué hago yo con la computadora cuando se rompe algo? Le cambio la piecita y funciona. ¿O no? Porque no tiene alma. Si el hombre no tuviera alma, yo le saco el corazón, le pongo otro. Es más, le pongo uno mejor. Y tiene todo lo que tenía antes, todo. ¿Por qué no vive? ¿Por qué? Porque se le fue algo, si no viviría. Si tuviera todo, tiene que vivir. Pero no tiene, algo se fue que no se sabe qué es. No se puede ver ni tocar. Es algo que le da la vida a ese cuerpo. Eso es el alma, que se separa. Una vez que se salió, a no ser por un milagro, vuelve a resucitar. Bien, en esta vida se distingue pecado y pecador. Lo hace Dios. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, lo rechaza, ¿verdad? Y yo tengo que hacer lo mismo, yo tengo que amar al pecador, pero no al pecado. Yo no puedo amar el robar, no puedo amar el matar, no puedo amar lo que sea. Sino amo al pecador y trato de ayudarlo para que salga de eso que yo aborrezco también. Entonces se separan. Pero cuidadito cuando se te sale el alma, Porque cuando el alma se sale, ya no se separa más pecador y pecado. El que murió en pecado mortal, el alma queda hecha pecado. No se separa más. Entonces Dios no puede. Él te ve a ti pecado. y al pecado lo ve en ti, o sea, se hizo una sola cosa. Entonces, esa alma que sale en pecado mortal está en el odio, está en el rechazo de Dios. Entonces Dios no puede decir, pobrecito, ven igual, yo te perdono. Y lo incorpora, porque Dios no puede incorporar el pecado en sí. Y si esa almita se hace pecado, porque ya se fijó su voluntad, ya no hay posibilidad de cambiar nada. Se fijó la voluntad donde estaba. Eras malo, quedaste malo, no lo puedes modificar. Ya se separó el alma del cuerpo, ya no tienes tiempo, ya saliste del tiempo. No se puede modificar. Y si mueres en gracia de Dios, quedas en el amor. Ya no se puede cambiar. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! ¿Verdad? Que uno sepa que no puede, no, ya no puede pecar. Lo mismo. Ahí se define la cosa. Por eso uno cree que dice, uno dice, no, yo total, Dios va a ser bueno, me va a comprender. Por más que tú pienses así, lo digas, si tú mueres en pecado, Dios no puede, porque Dios no se contradice y no es impuro. Dios no va a abrazarse, no va a entrar en comunión con el pecado, no va a comulgar contigo, porque tú te hiciste pecado y Dios aborrece el pecado, ¿me entienden? Eso es importante que nosotros observemos, que hay algo objetivo. Dios también ve lo objetivo, no es que Dios hace lo que quiere. ¿Dios puede hacer un cuadrado redondo? ¿Puede hacer un cuadrado redondo? No, porque es una contradicción, o es cuadrado o es redondo, y Dios no se contradice. No, ¿me entienden? Él es la máxima lógica, Él es el bien supremo, Él no hace cosas raras. ¿Puede hacer una hormiga elefante o un elefante hormiga? No, o es una hormiga o es un elefante. Puede inventar todo lo que quiera de animales, pero no se contradice, al mal mal, al bien bien. Dios no puede hacer que el mal empiece a ser bien. ¿Dios puede hacer que de ahora en más la mentira no sea pecado y sea una virtud? O sea, porque eso es algo objetivo. No es que Dios lo hace porque le... A ver, vamos a hacer robar que esté mal, a ver, que mentir que esté bien, ¿qué más? No es así. Eso está en la naturaleza misma de las cosas, porque lo que está en la ley natural es una participación de la ley eterna que es Dios. Dios participa, eso está en la ley natural. Si alguien no le dice a una persona que robar y matar, por ejemplo, que son dos cosas básicas, a ver, supongamos que 5 niñitos que nacen los crían en una isla, vamos a poner un ejemplo, y solo le dan de comer ahí, pero no le dice nada. 5 niños, 5 niñas, ahí en una selva. Empiezan a crecer, bueno, o instintivamente quieren tener su pareja, eso es instintivo, ¿verdad? Bueno, forman su familia. Entonces viene uno, le va a quitar la esposa al otro y va a venir en secreto, porque le va a pegar el otro si le roba algo. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó que robar está mal? Eso está en la naturaleza de las cosas. Y si uno mata al otro, se va a esconder y va a decir, yo no fui, porque sabe que eso está mal. Bien, se separa el alma. Si murió en gracia, se va al cielo. Si murió en pecado, se va al infierno. Eso no hay otra. No hay otro. Pero el que murió en gracia de Dios tiene dos posibilidades. Seguro va al cielo, pero o va directo porque vivió santamente, o tiene que pasar primero por el purgatorio, que está en la parte del cielo, digamos, no tiene nada que ver con el infierno. Pasa por el purgatorio porque va a purificar todavía muchas cosas. Y el alma quiere ser purificada, porque se da cuenta ahí, cuando se separa el alma se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Porque ahí tiene la evidencia de todas las cosas y se da cuenta de lo que debe ser Dios, aunque no lo está viendo. Y entonces sabe que tiene miserias, se da cuenta de sus pecados hasta lo más profundo, y él quiere pasar por el purgatorio también, aunque le duela muchísimo eso, es una purificación muy grande, sin embargo quieren, porque se muere en el amor, y uno por amor quiere sufrir por Dios, y quiere ser purificado. Pero el que murió sin lo que se llama la pena del pecado, pasa derecho al cielo. Cuando la iglesia canoniza a un santo, ¿qué está diciendo cuando lo canoniza? Dice, este ya está en el cielo. No está en el purgatorio con seguridad. Está en el cielo segurísimo. Cuando lo proclaman beato, significa que ya está en el cielo. Y cuando lo canonizan, significa que ya lo puedes imitar en todo. No solo está en el cielo, sino que lo puedes imitar en todo lo que hizo en su vida. De convertido, ¿no? No San Agustín para atrás, sino para adelante. Bien, vamos a ver entonces la eternidad. Cristo venció la muerte con su resurrección y también le dio la vida a la hija de Jairo. Talita cum, levántate, wow. También le dio la vida al hijo único de la viuda de Naín. En Lucas 7:11. No les voy a dar los pasajes porque me imagino que los conocen, ¿verdad? Y a Lázaro, por ejemplo, y otros más. Lázaro. Lázaro estaba podrido. Cuando abrieron, Jesús le dice, abre el sepulcro. Marta le dice a su hermana, la hermana de Lázaro, Señor, ya hede, porque hace 4 días. ¡Wow! Salía mal olor. Y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¡Wow! Si yo voy al cementerio y digo eso, me van a tomar de loco. Abre la tumba ahí. A ver, lo voy a resucitar. Cristo tiene una certeza absoluta de lo que está haciendo y hace salir a Lázaro estando podrido. Es la resurrección de uno que está podrido. Disculpen, pero es así. ¿Por qué hace eso Cristo? ¿Por qué se demoró? Porque él se demoró a propósito. Él sabía porque le dijeron y se demoraba y Señor, ya murió el que amas. Ya, bueno, está durmiendo, ¿no? Pero si duerme, entonces va a sanar. Bueno, murió, pero voy a ir a resucitarlo. Para gloria de Dios sucede esto. Y se demoraba. Bien, resucita carne podrida, porque ya no es ni cadáver, ¿no? Porque ya se empezó la descomposición, ¿verdad? Y había mal olor. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo tiene el poder de resucitar a cualquiera que esté podrido, que esté hecho ceniza y que esté hecho polvo. No hay problema. Nosotros estamos llamados a que nuestro cuerpo también se una en resurrección a donde estemos, sea en el infierno o sea en el cielo. Estaremos con el cuerpo también. Pero este cuerpo será distinto. El cuerpo nuestro tendrá algunas características que ahora se las voy a decir. Dice la Sagrada Escritura, Padre nuestro que estás en el cielo, habla del cielo, ¿ves? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, guarda, el cielo existe. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón, el cielo existe. Pues sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, el cuerpo, tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por manos de hombres, eterna en los cielos. Eso lo dice San Pablo, 2 Corintios 5:1. Dios a nadie ama sino al que mora en la sabiduría. Habitaré en la casa del Señor por mucho tiempo, Zacarías 14:5, etc. Les quiero decir que está todo basado en la Sagrada Escritura. Bien, entonces, ¿cómo va a ser ese cuerpo? Nosotros tenemos un cuerpo aquí que no puede, yo no puedo pasar por este atril, pasar. Lo voy a voltear. Está la ley de impenetrabilidad de los cuerpos, ¿verdad? No, dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar, bajo el mismo aspecto, en el mismo punto. Si yo quiero caminar, voy a voltear esto, no lo paso por el medio. Si hay una puerta cerrada, no me puedo meter en una habitación, ¿no? Bien, entonces, en cambio, el cuerpo que va a ser resucitado al final de los tiempos, es un cuerpo, va a ser el mismísimo, pero espiritualizado. El mismo cuerpo mío, sanado, no va a tener defectos. Yo voy a tener flecos, por ejemplo. ¿Qué va a ser la realidad? No vamos a tener, y va a resucitar, se dice, en la edad perfecta, el cuerpo perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿dónde sacamos todo eso? ¿Y dónde sacamos que esta materia que tenemos va a ser espiritualizada, va a ser materia, pero de distinta naturaleza que la que conocemos aquí? Lo sacamos de cómo pasó con Jesús, que era Dios y hombre a la vez. Cuando resucitó Jesús, él no golpeó la puerta para entrar al cenáculo. Tampoco golpeó la puerta que le abran el sepulcro para poder salir, ¿verdad? Él salió, entraba al cenáculo con las puertas cerradas y eso les llamó la atención a los apóstoles. Está todo cerrado, y entró igual, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo de Cristo que ya está glorificado puede pasar la pared si quiere o se puede apoyar en la pared. Hay un dominio sobre la materia que nosotros conocemos aquí. Porque se sentaba, porque se sentó con ellos y no se pasó de largo. Porque pisaba y no se hundía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede tener dominio sobre la materia que nosotros conocemos, el cuerpo glorificado. Eso se llama el don de sutileza, por el cual el cuerpo va a poder pasar esta materia que conocemos, si quiere, o tener un dominio perfecto sobre ella. Otra característica que se encuentra en Cristo resucitado es la otra propiedad llamada agilidad, el don de agilidad, por el cual Jesús aparecía, se iba del cenáculo, aparecía a los discípulos de Emaús. Y puede hacer eso en la China, en México, y rápido, como esos bichitos de luz, ¿no? Pic, pic, pic, pic, pic, pic, rápido. Así que ese cuerpo va a la velocidad de la mente nuestra, donde yo quiero estar inmediatamente, y no pesa el cuerpo, es ágil. Entonces, eso lo encontramos también en Jesús. Se aparece y no necesita tomar un avión para bajar. ¿Okay? Otra característica del cuerpo es su luminosidad. Era luminoso, lleno de luz. Así se apareció esta Virgen de Fátima a los pastorcitos, por ejemplo. O en todas las apariciones, la Virgen destella luz, pues ya está en la gloria. Y a los pastorcitos lo envolvía con esa luz y se sentían como metidos en Dios, en esa luz. Es muy lindo leer el relato que hace Sor Lucía, la vidente, en un libro llamado Las Memorias de Lucía, que lo pueden bajar por internet. Las Memorias de Lucía, en PDF, ponen eso en Google y lo bajan, y ahí tienen todo el libro, todo lo que cuenta Lucía de cómo fueron esas apariciones. Muy lindo libro. Bien, entonces, la luminosidad, esa luz es maravillosa. Ahí tenemos las características del cuerpo que vamos a tener en la resurrección. Mientras, solo está el alma. Se queda el cuerpito ahí. Cuando el alma sale, puede ver el cuerpo ahí. Inmediatamente va a Dios, inmediatamente. O queda repelido inmediatamente al infierno. 1 Corintios, San Pablo dice, se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Y también dice en la carta a los Filipenses, reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso, por la luminosidad. Bien, ¿qué va a pasar con ese cuerpo nuestro en el cielo? No vamos a tener esa inclinación al pecado. No necesitamos hacer ninguna... Ay, si se quieren quedar durmiendo todo el tiempo, no hay ningún problema. O sea, no va a existir eso, la pereza, la gula, los pecados capitales, no existe eso. El ser que está en el cielo vive en el amor, eso, fundamentalmente en el amor. Se siente amado infinitamente y él ama infinitamente. Ese es el alimento cotidiano, ¿verdad? Pero hay otras cosas que vamos a ir viendo. Como uno va a estar con el cuerpo, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con mis ojos? Porque con mis ojos yo no puedo ver a mi ángel de la guarda. Con estos ojos no lo puedo ver. No puedo ver a Dios porque son materiales. Están conectados con el alma, pero son materiales. Yo no puedo con mis ojos ver a Dios aquí en este mundo. Pero en el otro voy a tener los ojos, pero glorificados. Por tanto, esa vista de un cuerpo glorificado, el ojo, va a poder ver las cosas espirituales, incluso con los ojos. Y ahí viene la sorpresa para nosotros que tenemos cuerpo, no para los ángeles que no tienen cuerpo. Ellos gozan de otra manera. Nosotros estamos llamados a gozar como Jesús y María también, con un cuerpo. Dios quiso tener un cuerpo. Es maravilloso. Y ese cuerpo siempre lo tendrá. Es Cristo, ¿verdad? Entonces también Cristo ve, con los ojos que tiene, ve lo espiritual. Porque es un cuerpo espiritualizado, material, pero capacitado para ver las cosas espirituales. Entonces, vamos a poder ver la belleza de la humanidad de Jesús. ¿Sí? Ver la belleza de su rostro, contemplar con nuestros ojos la belleza de Cristo. Pero también toda su alma. Con mis ojos puedo ver el alma de Jesús. El alma, el interior de Cristo. Como hombre, obvio. Mis ojos van a poder ver a la Santísima Virgen, todo su cuerpo glorificado, pero también su alma, la belleza de su alma. Y el diálogo es mucho más profundo que el de la tierra, porque en la tierra solo nos conocemos externamente, y para conocer el interior hay que hablar y comunicarse. En el cielo basta que uno lo mire para poder entender lo que son los santos, ver la santidad de cada uno, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a poder ver a los ángeles con los ojos que tenemos. Y los ángeles en el cielo, cada uno de ellos agota su propia especie. Lo dice Santo Tomás de Aquino. ¿Qué significa que un ángel agote su especie? Vamos a ver si podemos explicarlo. Supongamos que tengamos un jardín grande como México, de grande. Y en ese jardín, ustedes saben que en ese jardín tengo una rosa, no un rosal, que le salen varias. No. Una sola rosa. ¡Tuc! Y no existe otra en el mundo entero y en el universo. Una sola rosa. Un solo jazmín. Un gladiolo. Una magnolia. Y así vayan poniendo flores y hacen un tapiz gigantesco como México y Estados Unidos y todo el mundo entero y todo el universo, si quieren. Y uno que va a ver un colorido único, un espectáculo, porque cada flor agota, diríamos así, su propia especie, porque no hay dos rosas. Es única. Dentro de la especie flores, las subespecies son únicas. Entonces, dentro de la especie angélica, cada ángel es uno y no se repite con el otro. Todos son ángeles porque todos son mensajeros. Ángeles significa mensajeros, son espíritu puro, no tienen cuerpo, solo tienen entendimiento, voluntad, porque pueden conocer, amar y son libres, pero no tienen el cuerpo. Es maravilloso, es una naturaleza mayor a la nuestra, ¿verdad? Incluso los ángeles superan a la Virgen María y a Cristo como hombre en la naturaleza. Pero en la gracia y la gloria lo supera Jesús y María a ellos, ¿no? Pero es una naturaleza superior a la humana. Pero son únicos. Entonces vamos a ver un ángel bellísimo, magnífico, con un colorido, una belleza, porque se va a ver todo el ser de un ángel. Mis ojos glorificados tienen la capacidad de percibir lo espiritual. Y nos vamos a dar cuenta, porque lo voy a ver con esos ojos glorificados, pero ¿qué veo del ángel? ¿El cuerpo si no tiene cuerpo? Veo lo que es un ángel, su sustancia, su amor, su entendimiento, su conocimiento. Eso veo de ellos. Y cuando mire al otro, ¡wow!, otra sorpresa. Y otras, y miríadas de ángeles que tienen a su vez jerarquías distintas y tienen funciones y misiones distintas en la eternidad, como ya lo vamos a ver aquí. Vamos a poder percibir con los ojos todo lo creado fuera del cielo también. Ese es conocimiento propio nuestro. Vamos a poder conocer las galaxias y todo lo que existe en todas, porque es... Ni siquiera en el cielo vamos a poder abarcar todo lo creado. Se vamos a seguir conociendo. No es infinito, es indefinido. La creación es indefinida, no infinita. Pero en el cielo mismo no vamos a decir, ¡ah, hasta acá llega la creación! ¡Wow! No. Y nos va a sorprender y más, pero sí podemos conocer más y más de las cosas creadas, ¿verdad? En el micromundo y en el macromundo. En las cosas más minúsculas y pequeñísimas de la creación, como las más grandes, y conocer todo lo... Y es más, en el cielo Dios tiene reservadas cosas también, que ahora no las vemos, que son parte de la creación y que nos hará conocer. Y cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, habrá sorpresas también en la creación. Porque así como Dios puede hacer un elefante, una jirafa, puede también crear cosas nuevas también. Eso está dentro de lo posible. No le estoy diciendo que eso figure en la Escritura, sino que se lo digo como posibilidad, como cosas posibles. El oído de un cuerpo glorificado. Miren, en la tierra nosotros encontramos melodías y sonidos. Todo lo que está creado y es bueno, porque todo es bueno lo creado, porque tiene ser, es bueno, tiene unidad, tiene belleza. Bueno, todo lo creado es un destello, una participación de lo que Dios es. Con respecto al oído, nosotros escuchamos melodía de los pájaros, por ejemplo. ¡Wow! ¿Quién mete eso? ¿De dónde sale eso? Todo es participación de Dios. Todo lo hace Dios. Entonces yo voy a poder escuchar con mi oído de cuerpo glorificado la melodía que sale de la esencia misma de Dios y deleitarme con ese sonido. San Francisco, bueno, la melodía divina, la armonía que debe haber en Dios, armonía, porque ¿qué es la música? El arte de combinar los sonidos, imagínense, hay melodía y ritmo, ahí maravilloso en Dios, ¿eh? San Francisco de Asís fue creado, se recreaba en esta vida permanentemente viendo todas las cosas creadas porque en ella encontraba a Dios a través del don de ciencia que nos hace ver a Dios a través de las cosas creadas. Tuvo un éxtasis una vez San Francisco, un éxtasis inefable porque escuchó un instrumento musical pulsado por un ángel y creía que se moría. Eso está en la vida de él también. Se moría de gozo, obvio. Un instrumento ejecutado por un ángel. El tema del olfato. Vieron que en las plantas, en las flores, uno le gusta. ¡Qué hermoso que es esto! O sea, Dios nos regala esas cosas. Son cariños de Dios. Son gestos hermosos que Dios nos da para que le amemos. Él nos ama a través de un aroma rico de flores, ¿verdad? Y entonces, ¿Dios tendrá fragancia? ¡Wow! Claro que la tiene. ¿Cómo será el aroma de Dios? El aroma, no digo del Padre, del Hijo y del Espíritu, no como tres personas, todavía no me voy a meter ahí, de Dios como uno, porque después está la maravilla de ver al Padre, después al Hijo, al Espíritu Santo, eso es maravilloso también, porque cada uno es persona única. Pero aquí Dios en cuanto tal, como Dios, el aroma que debe tener y no se agota, y eso tiene que ir en aumento permanentemente, porque si se detiene, allá en el cielo el amor tiene que ir creciendo, siempre más, y la admiración de las cosas tiene que ir creciendo como una novedad continua, porque si el amor se detiene, va contra la esencia del amor. El amor tiende a ir creciendo. Y también la admiración que va en relación al amor. Cuando una persona se admira de algo, ¡wow! Eso, esa admiración también tiende a ir creciendo. Cuando eso se detiene también la capacidad de amar. Porque es, la admiración va más con el entendimiento y el amor más con la voluntad. Entonces, esas cosas van a estar en continuo aumento. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Siempre. ¿Y sin límite? Sí, sin límite, porque Dios no tiene límite. Y eso es la eternidad, no termina. Y cada instante es algo nuevo, de gozo y felicidad. Eso tiene que estar. Y entonces, cuando uno vea coloridos en Dios, fragancia, o sienta melodía, eso tiene que ir creciendo en belleza, en intensidad, continuamente, ¿eh? Entonces, Dios tiene que tener también esa fragancia en su esencia. El gusto. ¿Vieron que dice el Salmo? Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¡Wow! ¿Cómo lo gusto? Bueno, comulgamos nosotros, ¿verdad? Él se hace comer, se deja comer en la Eucaristía, porque hay un gesto psicológico en el ser humano que lo pone Dios. Una mamá tiene a su hijo pequeño, lo abraza y lo ve y dice, ay, me lo comería. Y lo quiere como meter dentro de su cuerpo, ¿verdad? Como que se lo quiere comer, ¿eh? Como un bomboncito, ¿eh? Pero es un gesto psicológico de comunión. Y Dios cuando crea al hombre le pone ese deseo de meter a Dios dentro. La comunión es algo para el hombre. No es del hombre, sino para el hombre. Dios lo pensó para nosotros, en la vida terrena, porque después allá tenemos la comunión directa de Dios, ¿verdad? Nos vamos a estar en Él directamente. Pero, gustad y ved qué bueno es el Señor. Hay un gusto que no es el gusto sensible que nosotros tenemos aquí, la sal, el azúcar y esas cosas, ¿verdad? No vayan a pensar que Dios se lo puede gustar de esa manera, ¿no? El cuerpo glorificado llegará a percibir. Por eso uno dice, ¿y para qué me va a servir el gusto allá? Si no vamos a comer, allá no se come. O sea, eso es una cosa necesaria aquí en la tierra. Pero ¿y el gusto? ¿Por qué gusto? Gustad y ver qué bueno es el Señor. Eso tiene que estar colmado en un cuerpo glorificado. Y yo entiendo que Dios nos va a dar el gustar de Él en ese sentido espiritual, porque el cuerpo está espiritualizado en el sentido espiritual. Lo que les digo son opiniones de los teólogos, entre ellos Rollo Marín, que es uno de los teólogos dominicos mejores de los últimos tiempos, ¿eh? El tacto. Qué hermoso es sentir el tacto de la seda, ¿verdad? Las cosas que son sedosas, un gatito, ¿eh? Lo que sea. Bueno, la parte, nosotros vamos a tener el tacto también espiritualizado, que no se limita a lo material que conocemos acá en la Tierra, pero también el tacto, vamos a tener esa sensación en todo el cuerpo, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Me siento invadido por Dios. Eso que a veces podemos sentir en la Tierra, allá se lleva al infinito. Vamos a sentir incluso sensiblemente, pero en un cuerpo glorificado, espiritualizado, que no es como el de aquí, vamos a sentirnos envuelto por Dios. Voy a sentir la presencia divina, pero a nivel puramente espiritual, ¿verdad?, que supera todo lo que en la Tierra podemos tener. El gozo y la paz inalterable. Y para esto hay grados. Uno dice, ¿Dios ama a todos, Padre, igual? A ver, ¿Dios ama a todo igual? ¿Ama a la Virgen María igual que a mí? Pero me acaban de decir que sí. ¿Ama a San Juan igual que a otros discípulos? Era el discípulo amado. Lázaro era su amigo. ¿Y entonces los otros eran enemigos? Algunos sí. ¿Sí? Entonces, cuidado. Dios ama a todos por igual, de un modo, de alguna manera sí y de alguna manera no. Depende, hay que distinguir. ¿Por qué decimos que Dios ama a todos igual? Porque Dios tiene solo un amor y su amor es infinito. De parte de Él no hay problema. Su amor es infinito. Pero ese amor infinito incluye ese amor particular. Después viene un amor particular que se relaciona con cada uno de las personas. Él te está amando infinitamente, pero si tú no le amas, si no estableces un amor con Él grande, porque el amor entre dos personas, el amor se necesita a dos personas. El resultado de esas dos personas establece un lazo de amistad. En el resultado del amor de esas personas se establece un lazo de amistad que es distinto en cada uno. Cuando uno muere y va al cielo, se pierden las virtudes teologales de la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiero la fe? Que va el entendimiento. ¿Para qué la quiero? Si tengo ya la visión de Dios, ya no creo las cosas por la fe, ya lo tengo, ya tengo la evidencia. Y se pierde la esperanza porque ya no tengo que esperar más nada. ¿Y qué queda? El amor, lo dice San Pablo y lo dice toda la teología. Y bueno, queda el amor, pero el grado de amor que yo me llevo al otro lado es muy importante, porque el amor va a la voluntad. Pero en la cabecita mía, en el entendimiento, necesito algo, porque la fe estaba ahí y no está ahora. Y yo necesito algo para contemplar a Dios cara a cara, porque es imposible que yo lo pueda contemplar siendo criatura y Él siendo creador. Es imposible. Entonces, Dios da en la vida eterna una virtud teologal llamada Lumen Gloriae, la luz de la gloria. Es una virtud teologal reservada para la eternidad que reemplaza la fe. Es una luz especial que refuerza, dispone y eleva mi capacidad intelectual para contemplar a Dios cara a cara. No es una luz en la cual yo veo a Dios, como si fuera un anteojo que necesito. No, es una luz que solamente dispone, refuerza y eleva mi mismo entendimiento para que yo le vea cara a cara sin ningún obstáculo. Directamente lo veo. Esa intensidad de luz va en armonía con el grado de amor con que cada uno muere. Si tú moriste con el 5% de amor, tendrás una luz especial de 5 para contemplar a Dios cara a cara. Que no va, el que tiene 5 no va a envidiar al que tiene 10. Va a estar feliz con eso y va a ver que el otro tiene más, pero va a estar feliz también con el otro. Porque en el cielo no existe eso. ¡Ay, hubiera tenido más luz! ¿Eh? Pero eso existe acá. Acá sí tú te puedes preocupar por tener más intensidad de amor, para tener más participación de la visión de Dios cara a cara, ¿verdad? Entonces es importante que uno siempre siga creciendo en amor, porque cuando el amor se detiene, según el principio propio del amor, el amor decae. El amor siempre tiene que ir creciendo. El amor que se detiene no es amor. La medida del amor es amar sin medida. Pero nosotros vamos a tener en el cielo lo que se llama la gloria esencial y la gloria accidental. ¿Qué es eso? La gloria esencial es lo principal. ¿Qué es lo principal? Contemplar a Dios cara a cara. Eso es lo más maravilloso, eso es lo que desea el hombre. Y después está la gloria accidental, que le podemos dar a Dios también a través del conocimiento de los santos, de los ángeles, de las cosas creadas, a través de mi conocimiento voy a ir conociendo cosas, todo lo que además yo pueda realizar. La gloria esencial es la visión de Dios cara a cara. Entonces, cuando uno dice se condenó, es porque perdió, nunca más verá a Dios. Eso se dice siempre así, porque es lo fundamental. Pero todo lo otro que le estoy diciendo se llama gloria accidental, incluso la participación de mi cuerpo en gozar de las cosas creadas también, eso es gloria accidental. Bien. Allí no habrá cansancio, no hay desgaste, no hay etapas de madurez, como un joven, adulto, anciano, siempre se es igual. Igual de joven, pero el amor va aumentando, acuérdense eso. Ahí tenemos que empezar a ver el mundo de otra manera. Hay que mirar el mundo con los ojos del cielo, si no yo no entiendo nada. Si yo miro la tierra con los ojos terrenales, no entiendo nada. Y cuando está por venir la muerte nos desesperamos, ¿verdad? ¿Por qué nos desesperamos? ¡Ay, se muere! ¿Por qué? Porque el mundo, los medios de comunicación, ¿verdad?, que están por todos lados metidos, todo el ambiente, todo el espíritu del mundo, cuando habla de muerte, habla de tragedia. Y nosotros cristianos hemos perdido la visión de la muerte. La muerte cristiana es distinta. Para nosotros cristianos la muerte es el paso a la eternidad, es el momento tan esperado de que te bautizaron, por favor, estamos esperando. Yo, si yo me estoy muriendo, van a decir, ojalá, porque yo digo que voy a estar contento, pero ojalá sea así, porque está la tentación del demonio que pone cosas en la cabeza, lo quiere llevar a la desesperación a uno, lo que sea, porque se juega todo en ese momento. Entonces es importante tener una visión de la muerte correcta. La muerte es un encuentro amoroso con Dios. Cuando el alma se separa, uno cree que queda oscuro, porque queda con los ojos cerrados, ¿verdad? Queda oscuro todo. No se hagan la idea de una oscuridad, porque cuando el alma se separa del cuerpo, la luz es tan clara y tan distinta, porque es una luz distinta, donde viene todo con certeza, se entiende todo. Es decir, que la vida esta pasa a ser como un sueño, por decir así, se ilumina todo, hasta los pecados veo con toda claridad, veo todas las virtudes que hice en mi vida, entiendo lo que es Dios, me siento invadido por un amor inexplicable, me siento liviano, ya no tengo el peso del cuerpo. Esa evidencia viene, es decir, que uno no cierra los ojos cuando se muere, el alma, digamos, el cuerpo sí queda con ojitos cerrados o abierto, igual no ve nada si tiene abierto o cerrado. Pero el alma, o sea, mi yo, el yo, ese yo no muere. Yo salgo del cuerpo y sigo diciendo yo, ¿ok? El yo ese no muere. Dios tiene tres yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios, una sola naturaleza, ¿verdad? Bien, ese yo, es decir, no voy a perder la conciencia en ningún momento. Solo puedo perder la conciencia mientras estoy en la tierra si es que tengo una enfermedad que no me deja pensar, o si estoy en coma, no puedo pensar, pero es un defecto del cuerpo. Pero cuando el alma se sale del cuerpo, no hay ningún defecto del cuerpo, Dios mío, tengo la evidencia y el conocimiento pleno de todas las cosas. Lo más maravilloso y lo más sorprendente es que Dios te quiere contemplar a ti. ¡Wow! Y eso es lo que digo, es una gran verdad. O sea, Él te creó para Él, Dios mío, yo no me creé. A mí no se me ocurrió existir para ver a Dios. A Él se le ocurrió crearme para que yo le vea. ¡Wow! Entonces, lo maravilloso es que yo me presente delante del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y me claven la miradita con amor. ¡Wow! Yo me derrito. Digo, ¿quién soy yo? ¡Dios mío! Y Dios está mirándome con un amor que no deja de mirarme. No deja. Porque aquí no me doy cuenta que Dios me está mirando. Solo lo sé. Pero allá no solo lo sabrás, sino que lo vas a percibir con una gran evidencia que te está viendo. ¿Sabe dónde? Trágame tierra. Pero es puro amor eso. O sea, piensen ustedes que, a ver, el Padre los quiere mirar. Y no solo los mira, se quiere desposar. Porque ustedes saben muy bien que Dios habla con términos de desposorios en la Sagrada Escritura. Israel es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo que nace del costado. Nuestras almas están llamadas a desposarse a través de Cristo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desposarse es el acto más grande de amor que se pueda tener en este mundo, el desposorio. Es el amor mayor que podemos tener. Él es mi Padre, pero además es mi esposo. Es mi Creador, pero es mi esposo. De mi alma y de mi ser entero, porque en el cielo no se casan, allá no hay problema. El cuerpo es espiritualizado, no se casa uno. ¿Qué va a pasar con las amistades? ¿Qué va a pasar con la Eucaristía? La Eucaristía desaparece cuando venga Jesús por segunda vez. Se terminó la Eucaristía. ¿Para qué queremos la Eucaristía escondidita? Es decir, la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo escondidito bajo la apariencia de pan. No lo necesitamos porque tenemos a Dios cara a cara. La Eucaristía es solo para este mundo. Dios está reservando la relación directa, no eucarística, con nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar el esposo con la esposa? Pero en el cielo, acá en la tierra, el amor es así porque es limitado, ¿verdad? Y está relacionado con lo material, y lo material está limitado, ¿verdad? Entonces, en la eternidad, el amor no va a ser de esa manera. Se van a amar los esposos muchísimo más con amor de esposos, mucho más que en la tierra, pero es un amor no exclusivo, no es exclusivo, porque ese mismo amor que le tienes a tu esposa, llevado a un grado enorme, enorme, lo vas a tener con tu ángel de la guarda y hasta con tu suegra. El ángel de la guarda, ustedes saben que nosotros sabemos por la fe que cada ser humano, desde el momento de la concepción, tiene un ángel custodio. ¿Cristo era hombre? Sí. ¡Wow! ¿Cómo dudaron? ¿Era hombre? Sí. Perfectamente hombre. Tenía un ángel de la guarda. Tenía un alma, Cristo. Como el cuerpo, yo tengo un alma, él tiene un alma. Sí, hombre, tiene un alma. Y tiene su ángel de la guarda. Y la Virgen María también tenía su ángel de la guarda, ¿verdad? Aunque una vez no. Es lindo invocarle al ángel de la guarda de Jesús, por ejemplo. Rezarle al ángel de la guarda de la Santísima Virgen. El ángel de la guarda de Cristo le vino a consolar en el huerto de los olivos a Jesús. Los ángeles lo consolaban. Seguro estaba el ángel de la guarda ahí también. Bien. ¿Qué va a pasar con el ángel de la guarda? En esta vida ellos tienen una misión, proteger, cuidar, guiar y quitar obstáculos. No significa que me va a quitar una piedra para que yo no me tropiece. Si te tropiezas es un problema tuyo, ¿verdad? Pero a veces hasta las cosas, hasta me ayuda y me preserva de accidentes y de cosas también. Pero no exclusivamente eso. Exclusivamente está para cuidar que yo llegue al cielo. Que llegue a Dios. Entonces, el ángel de la guarda, fíjense qué maravilla esto que les voy a decir. ¿Dios es persona? ¿El ángel es persona? No. Uy, qué problema. Tenemos un serio problema acá, ¿eh? ¿Qué es persona? ¿Tener nariz y tener oreja? Eso es persona. ¿Tener cabeza es persona? No. Persona es un sujeto que tiene un yo personal. ¿Los ángeles tienen eso? Son personas, tienen su yo único y repetible. ¿Ok? Es un sujeto único e irrepetible. Bien, entonces, Dios, ¿cuántas personas hay en Dios? Tres. ¿En los ángeles, en cada uno? Una. ¿En el hombre? Uno. Somos personas, el hombre, el ángel y Dios. Ahora, fíjense qué maravilla. Las tres son naturalezas distintas, naturaleza humana, angélica y divina. Los tres vamos a estar juntitos. Yo tengo mi ángel de la guarda, yo soy hombre y tengo a Dios. Las tres tipos de personas según las tres naturalezas, divina, angélica y humana. Cuando estemos en la eternidad, nuestro ángel de la guarda va a ser nuestro amigo personal. Vamos a estar siempre con él y siempre con Dios. Y de esa manera van a estar las tres naturalezas que son personas y se van a interrelacionar lo que son las personas. Dios crea personas, pero de distinta naturaleza. El hombre, el ángel y Dios. Y están llamadas a entrar en comunión las tres. Es decir, que donde yo esté estará mi ángel. Y la comunicación mía con el ángel de la guarda es distinta porque son de naturaleza distinta. Y me va a fascinar que uno de naturaleza... Es como que una hormiga habla con una lechuga. Pero imagínense, somos de naturaleza distinta. Pero que yo pueda hablar con un ángel de tú a tú, siendo él distinto. Él no tiene cuerpo y va a decir, wow, me va a tocar. Así, wow. Se va a admirar. Los ángeles se admiran de la materia porque ellos no la tienen. Y glorifican a Dios con la materia. Es más, cuando apareció la Santísima Virgen María, que Dios la crea, wow, ya habrán explotado de gozo los ángeles viendo una criatura material de esas características que le supera a ellos en gracia y gloria. Fíjese que en el hombre se sintetiza toda la creación. Nosotros tenemos mineral en el cuerpo. Le voy a decir las naturalezas. Mineral, vegetal, animal, el hombre que es animal racional, el ángel y Dios. Son las seis naturalezas que existen. No existe una intermedia, ¿verdad? Bien, el hombre tiene minerales, tiene la vida vegetativa, la vida animal, sensitiva, y tiene espíritu, como el ángel. Y lo tiene a Dios si vive en gracia. Tiene toda la naturaleza. Y es la síntesis de la creación. Por eso el hombre domina la creación. Pero María no es solamente la síntesis de la creación, sino que la síntesis de todos los seres creados, incluidos los ángeles y el hombre. Es la obra de arte de Dios. Bien, fíjese que hay seis naturalezas. Dicen que hay seres extraterrestres en otros planetas, ¿verdad? No puede ser posible que haya seres que sean distintos de estas seis naturalezas. Si hay piedras, van a Marte y dicen, ¿hay piedras? Sí. Un ser extraterrestre, porque si es una piedra que está fuera de la Tierra, ¿es un ser extraterrestre o no? Si es una piedra fuera de la Tierra, es un ser extraterrestre, ¿verdad? Pero es una piedra. Bien, si fueran a otro planeta y encuentran no piedras, sino también un árbol, vida vegetativa, igual que acá. ¿Por qué? ¿Qué hay entre la piedra y el árbol? No hay algo intermedio. O tiene vida o no tiene vida. Punto. Bien, se va a otro planeta, si quieren, encuentran una mosca o un perro. ¡Wow! Es un ser extraterrestre porque está fuera de la Tierra, pero es un animal. La misma naturaleza es animal. ¿Qué hay entre el animal y la planta? ¿Qué es intermedio? El animal tiene movimiento propio, tiene sensibilidad, tiene los instintos, la planta no. Bien, y si voy a otro planeta y veo que hay algo que se mueve, bum, bum, bum, pero hablo con él, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Entonces, si tiene cuerpo y habla, es un ser racional, es un hombre, un poco distinto, con la nariz un poco más larga, lo que, pero es un hombre. Porque si yo me voy a África, encuentro gente distinta, me voy a China, encuentro gente distinta, me voy a Japón, encuentro que tienen los ojitos estiraditos, me voy a cada uno. Son distintos, pueden ser distintos, pero no existe un ser fuera de estas seis naturalezas que sea otra cosa. No, no puedo meterlo. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, que no cabe en las naturalezas algo intermedio. O es Dios, o es puro espíritu, pero creado como son los ángeles, o tiene, además de ser espíritu, tiene cuerpo como es el hombre, o no tiene espíritu y solo es cuerpo sensitivo, que se mueve por sí, como es el animal, o es vida vegetativa, que crece, se desarrolla y muere, tiene su forma de vida, o es sin vida, que es los minerales, o la materia muerta, inerte. Bueno, hay jerarquía en los ángeles, Y yo esto me gustaría decirle, allí vamos a contemplar los ángeles. Además de que cada uno agota su propia especie, hay jerarquía que sale de la Sagrada Escritura. Son nueve jerarquías, se lo digo y se los voy a clasificar, les voy a decir qué hacen cada uno de ellos. Querubines, serafines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Eso sale todo en la Sagrada Escritura, en distintos pasajes. San Pablo en la Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, enumera algunos. Otros lo enumera Isaías, capítulo 6, versículo 2, etc. Bien, pero esas nueve jerarquías tienen funciones distintas. La jerarquía suprema son querubines, serafines y tronos. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es la misión de ellos, de los más altos? Alabanza continua a Dios. Son de vida contemplativa, de clausura. Están siempre, siempre delante. No salen, no son mensajeros. No salen a llevar mensajes. No atienden las cosas de la creación. No están a cargo de las cosas creadas, como los hombres, los pueblos, las familias. No sé. Ellos están directa y exclusivamente, cantan y glorifican a Dios sin cesar en el amor, ¿verdad? O sea, una cosa maravillosa. Pero están siempre para Dios, siempre. Luego tenemos una jerarquía media que son las dominaciones, virtudes y potestades. Estos también son de vida contemplativa, pero hacen un poquito de apostolado. Salen un poquito, gobiernan las cosas en sentido más genéricos. Y por último, la jerarquía inferior, principados, arcángeles y ángeles, están ellos para el gobierno de las cosas concretas creadas, como ser custodia de los hombres, la custodia de los pueblos, de las naciones, de las familias, un ángel para cada institución. Ellos gobiernan y están en el orden de la providencia. Dios se vale de ellos para administrar las cosas del mundo. Y son los misioneros, digamos, los que están en contacto directo con nosotros, más que con Dios directamente. Sin dejar de estar en el cielo, los ángeles actúan en la tierra, ojo, No es que cuando están actuando aquí dejaron el cielo. El cielo no lo puede dejar nadie de los que están allá. Como tampoco el infierno. El infierno no lo puede abandonar nadie. Si el ángel Gabriel aparece delante de María allí, está realmente delante de María. Y es él el que realmente está hablando. Pero toma del éter una forma, del éter, una materia, porque él no tiene cuerpo. Toma una figura, la figura esa está tomada. No es el ángel, está tomada para que ella identifique un ángel y sepa que es un ángel y que es bello, lo que sea, porque ellos son bellos. Pero como el ojo nuestro no lo puede ver, él toma forma bellísima, llena de luz. Y cuando habla, sí mueve la boca, todo, pero emite ondas sonoras para que el oído de la Virgen María escuche las palabras del ángel. Pero el ángel Gabriel no dejó el cielo, sino que desde allí está actuando en ese lugar concreto. Se le llama, está aplicando sus acciones, sus operaciones de entendimiento y amor. Está allí en ese lugar aplicando sus operaciones, sin dejar de estar con su esencia en la eternidad. Él no se distrae de Dios, pero está actuando en ese lugarcito. Lo mismo pasa cuando el demonio posesiona a una persona. Ellos no dejan el infierno, pero están aplicando su acción operativa en una persona, su entendimiento y voluntad. Es como si yo tuviera un control y abro la puerta a distancia, y lo abro con el control. ¿Ves? Estoy actuando allí, yo estoy presente de alguna manera allí, porque soy yo el que abre la puerta, pero puedo hacerlo a distancia. Ellos lo hacen a distancia, son espíritu, no tienen cuerpo, no tienen 5 metros para estirarse desde el infierno, no tienen distancia, son espíritus puros, y actúan de esa manera, aplicando su acción operativa en las personas. Y ellos no quieren irse, prefieren irse a los cerdos o a donde sea. ¿Por qué? Porque cuando dejan de aplicar su acción operativa ahí, solo le queda aplicárselo en el infierno y es cuando más sufren, porque se les aumenta la pena a ellos por el daño que siguen haciendo. Por eso prefieren no aplicar su acción operativa, sino que aplicarla en otro lado. Y de todos modos, ellos ya están condenados, ¿verdad? Bueno, cuántas cosas. Yo creo que voy a tener que dejar porque se me hizo muy tarde, ¿verdad? Porque ahora viene la parte más linda. ¿Qué hacemos? Bueno, yo les propongo que podamos, no sé, ir todos juntos ahora al cielo y hacer un viajecito. Bueno, a ver, solo esto, a ver. Lo voy a decir lo que dice San Juan, la primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Nosotros no sabemos lo que es la luz. Nosotros conocemos esta luz, pero que él sea la luz. Nosotros no conocemos lo que es el bien. Nosotros no conocemos lo que es la verdad. No la podemos conocer. ¿Qué conocemos? A ver, Dios ¿Dios tiene bondad? No tiene bondad. Es la bondad. ¿Yo puedo tener bondad? Sí, porque la tengo participada de Dios. Pero Dios es esa cosa misma llamada bondad. Entonces Él no la tiene porque Él es eso. ¿Me entienden? ¿Dios tiene verdad? Es la verdad. ¿Dios tiene luz? Imagínense, nosotros vemos cosas que tienen luz, cosas que tienen verdad, cosas que tienen bien, pero no conocemos el bien mismo, no conocemos la luz misma. En esta vida no se puede, lo que será eso, ¿verdad? Nosotros conocemos cosas que tienen belleza, pero Dios no tiene belleza. Es la belleza misma, imagínense. ¡Wow! ¿Qué es la belleza? Y esa belleza se puede comulgar. Miren lo que estoy diciendo, cualquier cosa. Pero es así. Yo comulgo la belleza misma de Dios. Es decir, Dios, porque nosotros vamos a tener la participación de la naturaleza divina en nosotros. Nosotros somos participantes de la misma naturaleza de Dios. Es más que comulgar, más que comulgar. Porque pasamos a ser hijos de Dios en el sentido más propio, pero por participación. Entonces, es como que yo comulgo la misma belleza, la como, y me la meto en mi ser. La misma verdad dentro de mi ser. La misma, el mismo bien, el bien mismo, supremo. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. Él es el que tiene la iniciativa. El hombre nunca empieza a amar, solo responde al amor, pero no empieza. Por eso dice San Juan que Dios nos amó primero. Nunca el hombre empieza. Para que el hombre empiece a amar a Dios, tiene que tener una gracia de Dios que lo mueva a hacer eso. Por tanto, el amor viene primero de Él. Siempre es así. Yo no le pedí a Dios, Él me amó primero porque también Él existe desde siempre. Entonces, si yo tengo deseos de cielo, si yo tengo muchos deseos de ver a Dios, ir a la eternidad y suplico, por favor, que eso sea así, y lo deseo con toda mi alma, más lo desea Dios de ti. Más lo desea Dios de ti, porque Él inventó esto. Él puso el deseo que tienes en tu corazón o pon Él. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si vas a ir, siempre y cuando cumplas la voluntad de Dios. El que ama cumple mis mandatos. Ahí viene el tema. Pero Él quiere que tengas toda la confianza, no la presunción. De decir, total voy a ir igual. Cuidado con eso. Solo digo que tiene que tener uno toda la confianza puesta en Dios, no la presunción. ¿Quién es el presuntuoso? Aquel que dice, ah, total, igual voy a ir. Ese presume. Ese hay que tener cuidado porque uno no puede ir al cielo así. Tiene que ir buscando el modo de llegar y el modo de llegar Dios ya lo ha indicado. Otro pasaje lindo de Timoteo, escribe San Pablo. Está hablando de la manifestación de Dios. Dice, manifestación que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado, los que vayan al cielo, y único soberano, el rey de los reyes y señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver jamás. Y San Juan dice, si caminamos en la luz como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Allí verán su rostro y llevarán su nombre en la frente, dice el Apocalipsis. Y también dice, noche ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis. En ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Salmo 36. Y yo tengo ahí, si alguna vez, si quieren leer sobre el cielo, lean el Apocalipsis ahora cuando van a su casa o mañana, capítulo 21 y 22 entero. Ahí habla de lo que es el cielo. Que no, me tendría que poner a leer, pero para qué se los voy a leer, se los pueden leer ustedes. Y otras cositas que vamos a dejarlo para otro momento, porque ahora vamos a analizar, falta analizar un poquito algunos estados del alma y estados también del hombre en la eternidad, que lo vamos a dejar, pero aquí hemos visto prácticamente ya una visión bastante completita, ¿verdad? Más no podemos saber, ¿eh? Más no podemos saber. Y bueno, nos quedamos en oración.